con un sol pleno en la playa. Y en silencio la noche comienza ya. Y la luna con su mágico brillar le da vida a la noche tropical. El susurro en la brisa y la acordeón y acaricia con su ritmo el bongo. Y detrás del caserío se oye ya dulces notas que el gentío bailará. En la danza de la playa, bajo la noche estrellada, el solo trae la brisa desde el caserío alegre. En la danza de la playa, bajo la noche estrellada, el solo trae la brisa desde el caserío alegre. Y acaricia con su ritmo el bombón. Y detrás del caserío se oye ya dulces notas que el gentío bailará. Es la danza de la playa, bajo la noche estrellada, el sol trae la brisa desde el caserío alegre. Es la danza de la playa, bajo la noche estrellada, el sol trae la brisa desde el caserío alegre. Bajo la noche estrellada, el sol trae la brisa desde el caserío alegre. Es la danza de la playa, bajo la noche estrellada, el sol trae la brisa desde el caserío alegre. Es la danza de la playa.